para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Miércoles, día en que recibimos aquí en Panorama a Ricardo Jacobs, alias El Necio. Buen día, Richard, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Buenos días a todos los oyentes de la Panamericana. Bien, disfrutando el solcito que finalmente nos acompaña. Al fin, un poquito. Por favor. No se aguanta esto. No, la verdad que no recuerdo muchos años con tanta lluvia, tan mal tiempo. El verano prácticamente no existió. Así es. Bueno, aquí estamos en El Necio. Arranquemos por la parte que nos gusta, que es la de tener la memoria bien activa, después para poder, yo creo que es un sacudón, activar la memoria para después profundizar en algún tema. Sí, en este caso, bueno, no hay que forzar mucho la memoria porque es un tema muy importante para nuestra nacionalidad, que fue el día que se conmemoró ayer, el 2 de abril, el Día de Malvinas. Bien. Así que hoy vamos a recordar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Bueno, para arrancar vamos a escuchar un pequeño audio de nuestra expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos. Ay, adiós. Hablar de las Islas Malvinas, de nuestra soberanía, de nuestros combatientes, no puede ser aislado de un contexto político global. No se puede defender Malvinas y no defender la industria nacional. No se puede defender Malvinas y no defender la ciencia y la tecnología que hacen a la soberanía tecnológica nacional. No se puede defender Malvinas y endeudar al país perdiendo la soberanía política, la soberanía financiera. Malvinas tiene que formar parte de una política de Estado y no puede estar ausente en lo que concebimos como un proyecto de país. Muy bien, la palabra de la expresidenta referida a no solo a pensar Malvinas de manera aislada y en el recuerdo, sino en un contexto general de política de Estado. Exactamente, de defender la soberanía, no solamente la soberanía territorial, sino todo lo que hace a la independencia económica de nuestra república, a la defensa de los recursos naturales, a defender nuestra salud financiera también, que hace a un país independiente. Así que bueno, nuestro recuerdo para todos los argentinos que cayeron en las islas, para los veteranos de guerra, tanto conscriptos como el personal de las Fuerzas Armadas. Y bueno, rescatar esta fecha que, más allá de lo inoportuna de la decisión, de lo apresurada y sin tener en vista un contexto internacional favorable, más allá de todos los errores políticos, diplomáticos y militares que se cometieron en la guerra, la fecha y la voluntad de recuperar un territorio nacional siempre tiene que estar presente. Uh-huh. Así que, bueno, lamentablemente en estos últimos años de este gobierno que está ahora, se ha retrocedido un poco en eso, porque la Argentina siempre tuvo una política de mantener firme el reclamo en todos los foros internacionales, y en este momento muchas de esas cosas no se están haciendo. Así que bueno, esperemos que no abandonar nuestra intención de recuperar las islas. Es Ricardo Jacobs, el necio, y ahora sí, se mete con lo que estuvo pergeñando, maquinando entre semanas. ¿Qué llevo? ¿Por dónde se fue la cabeza esta semana? Bueno, se fue por un tema que casualmente recién Cristina lo mencionó y que tiene mucho que ver con el desarrollo autónomo de una nación, que es el tema de la ciencia y la tecnología. Ajá. Cómo se ve y cómo se debe implementar y cómo se implementó exitosamente en alguna etapa de nuestra historia y cómo se degradó también, como actualmente ocurre, ¿no? Pero como es un tema bastante, bastante complicado, no es un tema sencillo de tratar ni de elaborar, yo me voy a leer un trabajo, o extractos de un trabajo, que es el señor Eduardo Borkin, que es un ingeniero mecánico investigador del CONICET. Ajá. Y está hablando todo sobre el tema que nos ocupa hoy. Muy bien, entonces vamos a proceder a la escucha atenta de lo que Ricardo encontró. Sí, son pequeños extractos y bueno, ojalá que podamos a partir de eso elaborar una idea o tener en claro más o menos cómo se maneja esto. Comenzamos así. Las naciones que, como la nuestra, se desarrollaron tardíamente, lo hicieron en condiciones de dependencia respecto de los países capitalistas más avanzados. Nuestros países latinoamericanos, capitalistas tardíos, no centran su economía en el desarrollo de tecnologías para producir bienes de consumo interno ni para producir bienes exportables, sino que se insertan en la economía internacional como exportadores de productos primarios agropecuarios o mineros, exportadores de commodities industriales e importadores de bienes de consumo y de bienes de capital, con lo que se refuerza permanentemente las condiciones de dependencia tecnológica. Ahora bien, para encubrir la dependencia se suele apelar a un argumento engañoso, el de aseverar que estamos subiendo por la misma escalera que los países de alta industrialización. En otras palabras, que nos encontramos simplemente más abajo, pero que eventualmente terminaremos en el mismo lugar. Esto es una falacia, porque los países que hoy están altamente industrializados no debieron someterse a condicionamientos externos durante su desarrollo, ya sea de gobiernos extranjeros o de corporaciones extranjeras. Tampoco ocuparon lugares de atraso tecnológico durante su desarrollo. Y tuvieron burguesías nacionales que desde el inicio se plantearon la tarea de un desarrollo tecnológico independiente. La historia argentina muestra que fueron los gobiernos populares los que impulsaron desde el Estado Nacional los grandes progresos en nuestro desarrollo tecnológico. La fundación de YPF en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, la fabricación del avión Pulqui en el 46 y 47 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el desarrollo y la fabricación del rastrojero en 1952, así como de la moto Puma, también durante el gobierno de Perón, la fundación de SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, y la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hoy en la Argentina existen dos proyectos nacionales en pugna por el liderazgo político del país: el neoliberal macrista y el de desarrollo inclusivo peronista kirchnerista. Cada uno de ellos, como discutiremos en lo que sigue, tiene asociado un estilo tecnológico específico. El estilo tecnológico que comenzó a desarrollarse durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández contó con dos ingredientes fundamentales: el impulso, mediante el mercado interno, de la puesta en marcha de la capacidad industrial instalada en el país, que había quedado inactiva durante la hegemonía neoliberal, y la puesta en funcionamiento de casos exitosos de desarrollo autónomo en campos de tecnología complejas, bajo la dirección del Estado Nacional, En estos desarrollos, las empresas estatales lideraron los proyectos con el concurso de un entramado de pequeñas y medianas pymes nacionales y organismos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A la vez que logró un efecto importante en la creación de empleo y en la sustitución de importaciones, la puesta en funcionamiento de la capacidad industrial instalada constituyó la base imprescindible de proveedores locales para el desarrollo autónomo de tecnologías más complejas, radares, satélites, equipamiento nuclear, equipamiento petrolero, etc. En estos periodos, analizados en este capítulo, el Estado argentino traccionó el desarrollo tecnológico mediante 6 mecanismos fundamentales. 1. Las empresas estatales como impulsoras y conductoras de grandes proyectos nacionales. 2. El uso inteligente del poder de compra del Estado para promover innovaciones locales. 3. El establecimiento de consorcios para el logro de objetivos específicos. 4. La estandarización. 5. Las universidades estatales y laboratorios nacionales. Y 6. Los subsidios directos del Estado al ámbito tecnológico. En este esquema, muchos son los casos de empresas estatales que lideraron durante estos años los entramados de PYME e Instituto del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cumpliendo un papel fundamental en el camino de complejización de la matriz productiva. Ahí, por ejemplo, tenemos a varias empresas que se han destacado en los últimos años en todos estos temas, y muchas relacionadas al Estado, ajá, casi todas. Por ejemplo, el INVAP, que es prácticamente una fábrica de tecnología, produce reactores nucleares, satélites, radares. Después tenemos ARSAT, que es la que utiliza lo que produce INVAP para desarrollar la parte de las telecomunicaciones. Uh-huh. Después también tenemos YPF, que también desde su órbita aporta al estudio y a la creación de tecnología para mejorar la producción petrolera. Ahí también tenemos otras, Atucha, por ejemplo. Después hay una empresa también de capitales estatales que por lo menos estaba en estudio, estaba el proyecto para la producción de un cohete para llevar los satélites al espacio. Claro, estaba la cuestión de la creación de los satélites, pero después hay que llevarlo hasta allá, claro, y eso se rentaba. Y eso lo hacían en la Guyana, se hizo, uh-huh, porque era una empresa francesa la que dispone de esa tecnología. Estaba, bueno, la mira puesta en tener su propio cohete. Exactamente, e incluso tiene nombre, el Tronador 2. Uh-huh. No sé cómo está, sinceramente, cómo ha quedado eso ahora, no lo sé. Bueno, después todo lo que es la industria de la defensa, fabricaciones militares, ha tenido un rol muy importante en el desarrollo productivo y científico, tecnológico, en el caso del acero, bueno, y del petróleo también. Bueno, seguimos. Sí. A ver qué pasa con el poder de compra inteligente del Estado. En los países altamente industrializados, mucho del aporte privado a la inversión en ciencia y tecnología se da en relación con proyectos de desarrollo en los que el cliente es el Estado Nacional. Sí. O, como en el caso europeo, los Estados Nacionales y la Unión Europea. El Estado promueve la investigación y el desarrollo privados. Para eso, compra productos aún no existentes, especifica sus características funcionales y encomienda a empresas públicas o privadas la investigación y el desarrollo necesarios, el diseño, los prototipos industriales y finalmente la construcción de los nuevos productos. De esta manera, las empresas privadas pueden aminorar los riesgos de un desarrollo innovativo, ya que se aseguran un primer comprador. La alternativa del desarrollo tecnológico autónomo, con un Estado Nacional desempeñando un rol central, requiere establecer un financiamiento posible y beneficioso de las divisas necesarias para sustentar el proceso. La primera estrategia que se precisa es establecer el control estatal del comercio exterior del sector agropecuario. Esto aseguraría el flujo de divisas, impediría subfacturaciones y triangulaciones con países vecinos y garantizaría la disponibilidad de las divisas a tiempo. Evitaría maniobras relacionadas con la retención de granos y consolidaría los ingresos de pequeños y medianos productores. Bueno, aquí este hombre está dando un poquito las claves para ver de dónde sacar los recursos para un desarrollo autónomo en ciencia y tecnología. Y uno de esos lugares perfectamente puede ser el comercio de nuestra producción agrícola, que está en manos de las grandes empresas, Dreyfus, Cargill. Y bueno, de ahí se pueden sacar recursos para sostener un desarrollo científico y tecnológico independiente. Richard, recordamos a los panescuchas que lo que estabas leyendo, de a quién pertenece. El trabajo pertenece a Eduardo Borkin, ingeniero mecánico y investigador en el CONICET. ¿Y está recopilado en este libro que tenés? Está recopilado en un libro que se llama Pensar el kirchnerismo, que es una recopilación que la llevó adelante Daniel Filmus, con trabajo en distintas áreas, así a nivel intelectual, ¿no? Uh-huh. Bueno, para agregar, finalmente, creo que está claro que los países altamente desarrollados en el mundo le dan una importancia tremenda al desarrollo científico y tecnológico. Está claro que obviamente hay una cuestión de piso tecnológico en el cual uno está en un contexto como país, ¿no? Y que hacía una referencia muy clara, que creo que es lo que más me llamó la atención, que aquellos países que son ultra desarrollados siempre estuvieron desde atrás, incluso sin comparación con otro país, porque iban desarrollando y se iban animando, iban apostando como política de Estado a la ciencia y a la tecnología. Está bueno ese marco, porque acá siempre se habla de, estamos en desventaja, tenemos que comprar cosas. Bueno, así se hace. Está claro. Bien que tenés un contexto con cosas más avanzadas con las que vos vas disputando, pero también eso puede ser beneficioso, ¿no? También para me compro el celular extranjero y lo trato de por lo menos emular con producción nacional. Una de las cosas que dice acá, de que esos países que se desarrollaron de arranque de su historia, digamos, como Estados Unidos, han tenido una burguesía consciente de esa necesidad de ese desarrollo científico y tecnológico. Uh-huh. Que en la Argentina, lamentablemente, nuestra burguesía, o más que nuestra burguesía, nuestra oligarquía, ha sido siempre más proclive a comprar esa producción de ciencia vivir solamente de lo que se produce de los productos primarios. Uh-huh. Entonces, evidentemente no hubo un apoyo de los sectores financieros más fuertes de la Argentina hacia eso. Por eso que es importante el rol del Estado en este caso. Es fundamental. Medular de las tensiones en como quieras decirle, si es grieta o la historia argentina entre sus posiciones, de toda la historia argentina, me parece, claro, esto, ¿no? Porque claro, el avance de la industria y cómo desde otros sectores se dijo, no, la industria no, nosotros no nos dedicamos a eso, viene de la mano de esto de la ciencia y la tecnología, sí, también, por ¿no? supuesto. De la, bueno, por eso que el Estado es el que tiene que coordinar todo eso. El Estado tiene en estos países, como la República Argentina, tiene un rol fundamental, porque acá vos tenés que coordinar. Por un lado, los institutos de ciencia, como las universidades, los laboratorios, bueno, todo uh-huh. eso. Por otro lado, incorporar a las pequeñas empresas que se sumen a ese desarrollo tecnológico. Por otro lado, tenés que ver el tema de financiamiento, claro, para todo eso. Entonces, ahí es donde el Estado puede tomar una iniciativa y bancar de entrada ese desarrollo. Después seguirán viendo las áreas, porque por ahí no hace falta o no podemos cubrir todas las áreas del conocimiento. Pero sí, ya ir determinando cuáles son los lugares donde hace falta invertir en personal, en científicos. Bueno, en su momento se hizo, se repatriaron 1,100 y pico de científicos que estaban en el extranjero. Así que ahí tenés esa decisión. Acá la decisión tiene que ser una decisión política, uh-huh, de que esto realmente ocurra. Muy interesante, Richard, muchas gracias. Sí, muy interesante, espero que haya quedado un poquito de esta idea, Por lo menos también de poder incorporar textos y miradas que nos hagan seguir maquinando más allá de las ideas que con las que contamos con respecto a estos temas, que se sume un poco más de datos y aportes para seguir maquinando. Creo que todos sentimos el vaciamiento de la búsqueda por seguir alcanzando la vida más óptima en cuanto a la ciencia y la tecnología en estos años. Me parece que fue un cachetazo, sea desde los presupuestos, de los avances que se dieron, sí. y se les cortaron de cuajo por entenderlos como gasto, cuando estamos justamente leyendo y analizando que es una inversión y que además tiene que ver con el servicio público. Deben conectarse las áreas, el Estado debe asumir riesgos de diseños de cosas a futuro. Así que es. No sabés si funcionan y no sabés si se van a cumplir los plazos, pero que el Estado los necesita porque primero además los tiene visualizados. Falta esto, conecta áreas y toma decisiones de políticas de Estado respecto a la ciencia y la tecnología y al avance para cortar dependencias. Me parece que acá en estos últimos años lo que vivimos fue una decisión de depender. Exactamente, sí, así vos lo dijiste clarito. Incluso me parece también que en las disputas partidarias del kirchnerismo, antikirchnerismo, también hubo hasta un vuelco durante los mandatos kirchneristas. Recuerdo muy muy patentemente el momento en el que se intentó impulsar el Tren Bala, Buenos Aires-Córdoba, sí, con parada en Rosario. Y ahí está justamente algo de lo que mencionabas, también me hizo recordar a eso, porque era la importación completa del paquete Tren Bala, los franceses, incluso hasta con su tecnología, y nadie iba a aprender nada de eso, solo se instalaba y listo. Y hubo un vuelco, hay una decisión de ir contramano de eso en cuanto se expusieron en el debate público las condiciones, más allá de que tenía como una mirada pública negativa por el gasto, por lo que fuere, también en la explicación de, bueno, esto nos genera una dependencia, ¿va? Hay que cada vez que se rompa el Tren Bala hay que llamar a un francés para que venga. Claro. Eso de alguna manera hacia el final del periodo kirchnerista también cambió porque se apostó también a, más allá de comprar a vagones ya listos de otro lado para poder cambiar el parque automotor, estaba la situación de poder revitalizar los talleres, ¿no? Otra que se engancha con la historia argentina, pero que también va hacia, bueno, pongámonos al día y después empecemos a estudiar cómo hacemos para ir para adelante. Exactamente, sí, sí. Bueno, ojalá se pueda cortar este periodo tan oscuro en esta materia que había avanzado tanto. Esperemos, y que además esperemos. Es muy rico no solo en este periodo kirchnerista que tuvimos recientemente en este siglo, sino en toda la historia argentina en cuanto al desarrollo. ¿No? Vos mencionabas el nacimiento de YPF, uno de Moscón, y no sé, un montón de cosas. Sí, que sí, Sabio con el tema del acero, el general Sabio. Ahí las Fuerzas Armadas han tenido mucha injerencia en ese desarrollo. No últimamente, pero digamos durante nuestra historia. Gracias, Richard, por hacernos pensar en esto. ¿Y cómo se cierra esta columna tan particular con música? Bueno, sí, trajimos una canción, en realidad es un tango. Ajá. Pero está cantado medio como canción y al estilo muy particular de José Larralde. Muy bien, ¿y cuál es? Se llama Afiche. Gracias, Richard. Gracias a ustedes y hasta la semana próxima. Nos encontramos chau. El miércoles que viene con Ricardo Jacobs, El Necio. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel, y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya.